Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas. Tal día como hoy, pero en 1527, se funda la ciudad de Coro, primera capital de la provincia en Venezuela. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Liliana Franco. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Con gran éxito se desarrolló el Festival de Cine Venezolano 2022. Presidente Maduro dirigió parada militar por el Día de la Armada y los 199 años de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. Incineran 15 litros de químicos y propulsores de procesamientos de drogas en Zulia. Sunde evalúa estructura de costos a principales importadoras de alimentos del país. Presidente de Cuba convoca a vencer la batalla económica. Minec logró rescate de delfín en Punta de Mangles, Nueva Esparta. Cultura. La película venezolana Qué buena broma, Bromelia, dirigida por Efterpi Charalambidis y protagonizada por Irabez Eguías, fue galardonada en el Festival Internacional de Cine con Valores de Guadalajara, con el premio como Mejor Película, otorgado por el jurado joven. Así lo informó el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, en su cuenta de Twitter. La cuenta oficial del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía también envió sus felicitaciones, al igual que Vladimir Sosa Sarabia, presidente de la Cinemateca Nacional. La película cuenta la historia de Bromelia, interpretada por Irabez Eguías, quien desde pequeña ha soñado con encontrar al amor de su vida. Sin embargo, a sus 40 años no se ha casado, a diferencia de sus dos hermanas menores. El día de ayer fue inaugurada la exposición artística Caracas antes de Caracas, que visibiliza las raíces y cultura ancestral de la capital venezolana. El evento tuvo lugar en el Museo de Caracas. Así lo informó la alcaldesa Carmen Meléndez a través de su cuenta de Twitter. Se considera que la fundación de Caracas, capital y centro político y económico de Venezuela, ocurrió el 25 de julio de 1567 bajo el nombre de Santiago de León de Caracas, por el conquistador español Diego de Losada y Cabeza de Vaca, en medio de un proceso de invasión y conquista. Meléndez señaló que el pueblo venezolano continúa en lucha y resistencia, garantizando la paz, la soberanía y la independencia que han dejado los ancestros. También recalcó que no se pueden olvidar las conquistas logradas por los pueblos indígenas. Son las 12 y 10 minutos. Somos Cultura. La 18ª edición del Festival de Cine Venezolano, celebrado desde el 17 al 21 de julio en el estado Mérida, se desarrolló con total éxito y anunció las películas galardonadas en dicha edición. La gala de cierre tuvo lugar en el Centro Cultural Tulio Febres Cordero, en la capital merideña, y finalizó con la oficialización de un primer decreto para su declaración como patrimonio regional. En el evento de cine más importante del país, la película Yo y las Bestias ganó mejor largometraje de ficción, mejor ópera prima, mejor dirección, mejor música y mejor sonido. Nacionales. Al cumplirse 199 años de la gesta patriótica de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, enfrentamiento ocurrido el 24 de julio de 1823, el presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó el espíritu revolucionario y moral de la Armada Bolivariana en un mensaje enviado a la parada militar realizada en Catia la Mar, Estado La Guaira. Que hace 199 años llevó los estandartes, las banderas de la patria liberada a la gran victoria contra la Armada Imperial Española, contra el intento de retomar por el lago de Maracaibo el proceso de reconquista y de reversión de la independencia ya ganada en territorio de Colombia, de la Gran Colombia, territorio de las Provincias Unidas de Venezuela. El mandatario nacional precisó que el Imperio Español pretendió de manera fallida reiniciar una campaña de reconquista y puntualizó que Venezuela se prepara para conmemorar el bicentenario de esta gran victoria que marcó la historia de nuestra Armada Gloriosa. Se pretendió de manera fallida reiniciar una campaña de reconquista, de recolonización. Y fueron nuestros marinos, fueron las heroicas marinas y soldadas de la patria, unidos, hombres y mujeres, que con fusil en mano, con cañón retumbante, le dijeron al Imperio Español: fuera de aquí, ya basta. De igual manera, el presidente recordó el nacimiento del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, y su legado patriótico, rebelde y de resistencia en los pueblos de América Latina y el Caribe. Somos noticia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que el país continuará transitando el camino hacia el nuevo mundo con la diplomacia bolivariana de paz. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado destacó que la hermandad de Venezuela con los pueblos del mundo se fortalece cada día a través de la igualdad, el respeto al derecho internacional, la cooperación y la autodeterminación. Asimismo, el presidente realizó en junio una gira por Euroasia con el objetivo de fomentar acuerdos de cooperación en la región, primordialmente en las esferas de la ciencia, tecnología, agricultura, transporte, energía, turismo y cultura. Son las 12 y 15 minutos. La directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela denunció este lunes que los intereses de Estados Unidos están claramente fijados en los recursos energéticos del país. Así lo dio a conocer el primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello, durante una rueda de prensa. Asimismo, señaló que cuando Estados Unidos coloca como tema a Venezuela en sus reuniones con cualquier autoridad del mundo, solo busca algún mecanismo para robarse los recursos de la nación. De igual manera, destacó el papel del país norteamericano ante las negociaciones con el gobierno de Venezuela y expresó que desde ese gobierno se busca desprestigiar al presidente Nicolás Maduro, a pesar de su experiencia como diplomático. regionales. A través de la Operación Catatumbo Fénix, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana logró incinerar 15.000 litros de químicos y precursores de procesamiento de drogas. El hecho ocurrió en el eje fronterizo del estado Zulia. La información la dio a conocer el comandante estratégico operacional de la FAM, general en jefe Domingo Hernández Lares, a través de su cuenta de Twitter. También destacó que la Fuerza Castrense trabaja en la expulsión de grupos terroristas armados. Asimismo, el comandante destacó que, con elementos de las regiones estratégicas de defensa integral occidente, se destruyeron dos campamentos de procesamiento de cocaína. Del mismo modo, anunció que se inhabilitó una pista ilegal en el municipio Catatumbo del estado Zulia. Más de 30 movimientos sociales en el estado Yaracuy se juramentan en el marco del Congreso de la Nueva Época 2022. Loreto Ruiz, vocero representante del Movimiento de Clase Media Trabajadora, da más detalles sobre el evento. Vamos a crear saberes, vamos a crear fortaleza, vamos a crear estrategias nuevas, vamos a debatir a la realidad. La palabra te motiva. Pero el ejemplo es el que te va a convencer. Nosotros vamos a ser ejemplo para todas esas personas. Quienes nos conocen, queremos a Venezuela, queremos, amamos a Yaracuy. Todo este equipo extraordinario que estamos armando de profesionales yaracuyanos, de empresarios, de emprendedores, por eso quiero cerrar invitándolos a todos. Vénganse. Es más fácil criticar desde su casa que estamos mal, que vamos hacia abajo. Delástrense de todas esas personas tóxicas, de todas esas personas pesimistas. Queremos gente que tenga amor a Yaracuy, que tenga entusiasmo, que cree en sí mismo, que cree en nosotros. Y nosotros vamos a creer en él. Vamos a fortalecernos. Todos juntos formaremos un gran equipo. Por su parte, Wilmer Rodríguez, presidente de la Ruta Gastronómica de la entidad, ofrece sus impresiones y apoyo a la iniciativa desde su ámbito de trabajo. Me parece bastante interesante esta propuesta. Desde la ruta, pues tenemos que apoyar todo lo que proyecta el Estado de una manera organizada, ¿no? Como se está presentando en este momento esta misión de la clase media, ¿no? Clase media todos sabemos está bastante golpeada, y este tipo de iniciativas van a ayudar a todos los gremios a compenetrarse para tratar de buscar soluciones. ¿Soluciones a quiénes? Precisamente a este tipo de personas que están bastante desasistidas. Desde la ruta, pues todo el apoyo posible. El Congreso tiene como objetivo atender las necesidades del pueblo yaracuyano desde el impulso de empresas y emprendimientos de sus propios ciudadanos. Son las 12 y 19 minutos. Economía. La SUNDE realizó en todo el territorio nacional un despliegue de verificación de costos de materia prima a las principales empresas importadoras de alimentos, así lo refiere una nota de prensa institucional. Los servidores públicos de la SUNDE, conjuntamente con SUNAGRO, por orientación de la ministra de Comercio Nacional y superintendenta Delis Álvarez, hicieron un despliegue de verificación a la totalidad de la materia prima y productos importados. Entre los rubros objeto de verificación en esta primera fase del despliegue destacan maíz blanco, maíz amarillo, trigo duro, trigo blando, crudo de aceite de soya, entre otros. representantes de diferentes cámaras industriales atendieron a la invitación promovida por el gobernador Rafael Lacaba a través de la Secretaría de Economía Productiva y Turismo del Estado Carabobo, orientada a fortalecer lazos con naciones hermanas en ocasión de la reunión con el embajador de la India en Venezuela, Abhishek Singh. Representantes de Fedecámaras Carabobo, Capemiac, Cámara de Industriales, Cámara de Transporte, así como de los sectores químicos y textiles, acudieron a la cita que tuvo como principal tema detallar las bondades de ambas naciones. Para el embajador, son claras las bondades que tiene el país en materia turística y de energía, y resaltó el balance del intercambio entre Venezuela y la India superan los 6 mil millones de dólares desde el año 2019 hasta el presente. Noticias del Alba. El día de hoy, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, subrayó la importancia de que los revolucionarios tengan confianza permanente en la victoria y no se dejen vencer por las dificultades. Ante más de 10.000 habitantes de la provincia Cienfuegos, que participaron en el acto por el Día de la Rebeldía Nacional, el jefe de Estado acentuó que a la actual generación de revolucionarios cubanos le corresponde vencer la batalla económica, la ineficiencia, la burocracia, la insensibilidad y el odio de los adversarios. Al referirse a los problemas de la economía cubana, señaló que en las próximas semanas se informará al pueblo de la implementación de las medidas anunciadas durante la reciente sesión de trabajo de la Asamblea Nacional. Son las 12 y 23 minutos. El ministro de Salud y Deportes, Jason Auza, informó este lunes que Bolivia confirmó 33.001 casos de COVID-19 en la última semana, 9.075 más que la semana anterior, lo cual representa un incremento del 38% a nivel nacional. En encuentro con los medios, el funcionario señaló que se trata de la cifra más alta reportada en una semana epidemiológica, correspondiente a la quinta ola de la pandemia, y que elevó a 1.001.213 las infecciones y a 22.021 las muertes desde que se detectara el primer caso en marzo del 2020. Asimismo, informó que los contagios han crecido durante 11 semanas consecutivas. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Los ministros de Energía de los países de la Unión Europea lograron un acuerdo político sobre el recorte del consumo de gas. El ente, a través de sus redes sociales, indicó que el acuerdo no era imposible y se logró de cara al invierno próximo. Se conoce que los países de la Unión Europea acordaron la libre elección de cómo reducir su demanda de gas y que solo los propios estados y no la Comisión Europea pueden poner en marcha un mecanismo obligatorio de reducción de la demanda mediante una decisión común. El ministro de Industria y Comercio de la República Checa, Josef Sikela, afirmó que la decisión de Rusia de reducir aún más los suministros de gas a Europa es un reto para los países de la Unión que, en este caso, pueden contraponer su unidad y solidaridad. Son las 12 y 25 minutos. La Fiscalía General del Estado de Veracruz, en el oriente de México, notificó el día de ayer que el ex titular de dicho ente, Jorge Winkler, a quien se le acusa de los delitos de desaparición forzada y secuestro, fue arrestado en la entidad de Oaxaca. La Fiscalía anunció que, respetando sus derechos humanos y el debido proceso, el acusado será presentado en una audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral del 11º Distrito Judicial de Xalapa. En la detención participó la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Coordinación Nacional Antisecuestro del Gobierno de México. Somos periodismo. Ecología. Con el esfuerzo de servidores del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, la comunidad del sector y la participación de dos empresas privadas, se logró el rescate de un delfín varado en Punta de Mangles, Estado Nueva Esparta. El animal, que aparenta ser híbrido de las especies Estenella longirostris con Estenella climene, fue atendido por especialistas en cetáceos de la Dirección de Diversidad Biológica del MINEC, los pobladores del lugar y el personal de las empresas Tide y Waterland, donde se realizan las correspondientes evaluaciones médicas. Al respecto, la comunidad científica de Latinoamérica, que estudia delfines, muestra gran interés por los ejemplares híbridos que se rescatan, ya que durante sus análisis brindan una excelente oportunidad para comprender mejor los mecanismos de la evolución. Son las 12 y 28 minutos. Los equipos técnicos de la Unidad Territorial Ecosocialista, del Ministerio de Ecosocialismo y la Dirección Ejecutiva de la Faja Petrolífera del Orinoco de PDVSA realizaron una reunión de trabajo en la localidad de San Tomé, Estado Anzoátegui. El encuentro interinstitucional se llevó a cabo con el propósito de concretar planes ambientales de acción conjunta entre ambos organismos ante eventos no deseados por hidrocarburos en la entidad. En la agenda temática se abordaron diferentes aspectos relacionados con los planes y protocolos de contingencia y saneamiento en caso de producirse derrames petroleros. Otros puntos tratados se relacionaron con el manejo, disposición, transporte, tratamiento y eliminación de desechos peligrosos. Somos conciencia. Somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos culminado la emisión meridiana de este 26 de julio, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Liliana Franco, en los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.